En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer, y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran, y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquito. Para tú.